Después de una larga relash, vuelve al aire la orquesta típica que dirige Osvaldo Pugliese. Un nutrido auditorio se reúne en esta primera transmisión de este músico argentino que por razones de la política anterior vio imposibilitado su trabajo artístico. Yo estudiaba en aquel entonces con el propósito de escalar muchas posiciones desde el punto de vista pianístico. Es decir, tenía la ambición de ser un concertista de piano. Estudiaba 7 y 8 horas por día, hasta 10 horas por día estudiaba. Claro, yo componía tangos. Uno de los tangos era el tango Recuerdo. Y el viejo y mi hermano, mis hermanos venían, me lo pedían. Bueno, como mi papá se quedó sin trabajo, era músico de la Guardia Vieja, y comenzó a trabajar como corredor de música, yo le digo, bueno, toma, edítatelo y ponelo a tu nombre. Así fue. Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Es una noche del público, de la masa popular, amante de nuestro género, de nuestro querido género, el tango. Nosotros somos un poroto de la máquina tanquera, un tornillo de esta máquina. Nada más que en determinado momento podemos ser útil y otros momentos no. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto. Respeto.